Hola. Hola Norita, ¿cómo estás? Soy Alejandro de Radio La Minga. ¿Cómo ¿Qué decís, Alejandro? Yo no pude ir a la minga. No me dio el cuero. No, no te hagas problema. Pero por lo menos llegaste hasta San Marcos y estuvimos un rato juntos. Yo te recibí a la bajada de la camioneta, así que estoy muy feliz Ah. de que hayas venido y de haberte conocido por fin. Bueno, gracias, gracias. Bueno, Vamos Norita. a seguir viéndonos. Seguro, seguro, eso quédate tranquila. Sí. Norita, primero quiero mandarte un abrazo a la distancia por el fallecimiento de la compañera Eve. Y Sí, bueno. sí. La verdad que fue una gran luchadora, mira. ¿Qué nos deja Eve, Norita, como Deja un legado? legado de valentía en tiempos tan difíciles y deja un legado de, digamos, buscar modos de lucha y no bajar los brazos nunca ni negociar la lucha nuestra. Sí, Así que, obviamente se sí. nos va, creo que la más combativa de todas las madres, sobre todo en los medios de comunicación y para los políticos, alguien que siempre le supo marcar la línea, el límite a todos Sí, los gobiernos que hubo. sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, viste, es así. Todas estamos en la gatera, Sí. porque todas tenemos 92, 93, Mirta tiene 97. Así que, viste, estamos ahí en la gatera. Así tocará unas primeras y a otras después. Sí. Pero bueno, hicimos una historia y el país tiene como para darle a los jóvenes la verdadera historia de lo que fue el terrorismo de Estado y sus implicancias. Totalmente, totalmente. Y como Sí. vos dejan plasmado en palabras, en los libros, esta lucha que ya lleva 45 años y que Sí. todavía está lejos de solucionarse, porque obviamente faltan muchos nietos por aparecer Sí. y Además no se abren los archivos, fíjate Alejandro, no se abren los archivos. Cada madre que se muere y se va sin saber qué ha pasado con su hijo o su hija. sí. Y eso es un capricho no, capricho, una decisión de los políticos de tapar a muchos que fueron cómplices directos con el terrorismo de Estado. Sí. Esperamos que en algún momento decidan sacarle la llave a esa parte de la historia para que no quede impunidad nada en la Argentina. Totalmente, totalmente. Y bueno, a seguir buscando, Luchando, luchando, sí. buscando y van a ir apareciendo de a poco. Como el otro día te lo decían acá, los hijos Punilla, que estuvieron presentes en el evento de San Marcos Sierra, bueno, en todos lados hay un pequeño fuerte donde cada hijo, cada nieto o cada amigo está todavía buscando ese Buscando, pedacito de sí, vida. y acompañándonos, lo Sí. principal, ¿viste? Nos están acompañando. Sí. Así que, bueno, nosotras vamos ese camino que nadie sabe cuándo le toca al final, pero sabemos que estamos acompañadas de todos ustedes, de su amor, de su cariño, y de que siguen con la búsqueda y dejándonos también las banderas de lucha a la mano para seguir esta lucha. Totalmente, Norita. Te mando un Bueno. abrazo enorme desde acá de las sierras, que por fin está lloviendo desde hace un par de días. Se está Ah, mira. reverdeciendo todo, por suerte. Qué suerte. Sí. Bueno, yo voy a volver, voy a volver. Bueno, acá te esperamos con Bueno. los brazos abiertos y te queremos un montón. Chao, querido. Chau, Gracias Norita. por tu llamado. Un Un abrazo, abrazo chau. muy fuerte. Chao, Chau, querido. chau. Chao. La Minga. Ah, sí. Hable. Estela. Sí. Ay, Estela, un placer saludarte. Te mando un abrazo desde el alma, desde acá, desde las sierras de Córdoba, por el fallecimiento de Eve, justo el día de la soberanía nacional. Y quería que nos digas unas palabras de Eve, algún recuerdo que tengas para que nosotros podamos difundir aquí en la radio. Bueno, voy a ser muy breve porque tengo una llamada pendiente en estos Perfecto. momentos. ¿Me van a disculpar? Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno. Bueno, ustedes entenderán que tengo una tristeza muy grande a partir de la noticia del fallecimiento de Eve Bonafini, una compañera de lucha y que realmente ha dejado para la historia su ejemplo, porque tuvo la perseverancia, el coraje, en fin, de todas sus actividades. Uh-huh. Nosotros, por supuesto, nos conocimos allá al comienzo de la lucha, cuando no sabíamos ni qué hacer ni dónde ponernos, y fue lo ideal que juntarnos, formar estas asociaciones, las madres, las abuelas, los familiares, etcétera, para buscar las respuestas que esperábamos tener, y nos íbamos enterando, lógicamente, paso a paso, los horrores que contaban los que iban saliendo de esos lugares de exterminio, que eran campos de concentración disimulados. Eve, por supuesto, vivía en una casa cercana a la de la señora de Mariani, que en ese momento era también parte de Abuelas. Ella después fue presidenta y yo vice por mucho tiempo, y vivían cercanas a 2 o 3 cuadras. Yo he estado en su casa ya en los primeros tiempos, viendo cómo el coraje también que tenía Eve y el camino que tomó, como todas nosotras, de no solamente difundir y luchar en la Argentina, sino en el mundo entero. Así que bueno, el dolor está, la ausencia también, se la va a recordar, también tuvimos nuestras diferencias, por supuesto, pero eso es lo de menos, porque lo que vale es lo que dejó, el ejemplo de una mujer que hasta el momento de su muerte estaba pensando en que el castigo era necesario y que verdad, memoria y justicia eran las palabras necesarias también. Y se había convertido en la madre más combativa de todas últimamente contra el poder. Era como un bastión contra el poder cuando se portaban mal. Sí, era un sistema, tenía ella muy especial, de lógica, de expresar públicamente en la plaza cada semana sus contrariedades, sus formas. Tenía formas, por supuesto, que uno podía compartir o no, cosas que decía que podíamos aceptar o no, pero era su convicción. En eso lo hacía público y no ponía trampas en el camino, sino que era la voz de una mujer que por tantos años estuvo luchando por el mismo tema. Así que les voy a ser muy breve porque tengo la llamada ya comprometida. Te mandamos un abrazo grande desde acá, desde las sierras de Córdoba, y bueno, compartimos la tristeza, y cuando puedas, mandale un abrazo a la familia. Bueno, muchísimas gracias, los abrazo y los quiero mucho por este llamado, gracias y hasta pronto. Te queremos, Estela. Sueños de futuro, el valor, el de la victoria, el que necesita Chile. necesita Argentina. Ni siquiera te pido que perdones nuestras deudas, porque jamás las pagaremos. Pero sí ayúdanos a no perdonar a nuestros deudores y enemigos. Cabalga de nuevo sobre tu rocinante de ideas y principios y guíanos, que llegó la hora de cobrarles y de cobrarles las vidas de los nuestros. Te exijo además